Hora libre. 60 minutos. Un invitado. Dos entrevistadores. Una charla. Ari Vijalal y Graciana Peñafort tienen una hora libre para conversar de lo que quieran. Ahí está. Esto arranca así, pelado. En el medio del bardo, del recreo. Quédate tranquilo que vamos 3-0 y hoy te meto el cuarto. Viste que el pelado no nos cree que vamos a terminar en horario. Ah, porque el pelado es un pelado desconfiado. Sí, pero vamos, desde que empezamos con esta nueva rutina, van tres programas seguidos. ¿Que vamos? Que empezamos, no tan en horario, pero terminamos en horario, que es lo importante. Exactamente. ¿Cómo andás? Igual yo sigo sosteniendo que nos está faltando tiempo. Sí, es verdad. Deberían ser dos horas libres. Exactamente. ¿Con quién hay que hablar, pelado? ¿Con Eve? No, un poquito más abajo. Bueno. Me parece que si le vamos con esto a Eve, como tío, no nos va a sacar cagando. A Eve sí. Yo no me le animo. Yo tampoco. ¿Cómo andas, Grace? Tenemos pendiente un festejo. Tenemos pendiente un festejo que la verdad lamento porque sé que hubo una parte tílica interesante el viernes. Sí. Y yo con ese aburrimiento me quedé dormida. Nos juntamos a festejar los 6 años de la sanción de la ley de servicio de comunicación audiovisual. Que solo se puede festejar emborrachándose. Sí. Bueno, saludamos a nuestra invitada. Saludamos a nuestra invitada. Hora libre. No sabía que se llamaba Paula. Yo la conocía como Cecilia Merchan o la Checha. Lo de Cecilia es una formalidad. Sí. Pero lo de Paula me acabo de enterar. Gracias por venir. Gracias a usted, gracias por saludarme. Así yo puedo empezar a hablar. Sí. Porque igual podrías hablar. Me festejé la sanción de la ley con no tanto alcohol, un poquito menos. Capaz. ¿Dónde estabas esa noche? ¿Ahí en la plaza? Yo en realidad. Cuando se votó. Claro, porque yo era diputada. Ah, claro. Así que para mí fue una de las grandes peleas, además como comunicadora social. ¿Cuánto eras diputada hace relativamente poco? Más o menos, porque yo entré en el 2007. Ah, 2009. O sea, pero en el 2008 en realidad empecé. Claro. Así que bueno, para mí fue. Y la verdad que lo empecé batallando apenas entré. Yo creo que desde el año 89 que entré a la facultad, un profe me dijo, hay que hacer una ley de radiodifusión de la democracia y de ahí en más, imagínate después ser diputada. Sí. Además batallamos un montón de cosas, generamos un montón de temas que quedaban afuera. No, fue impresionante. Fue hermoso, la verdad que fue. Igual la sanción definitiva fue en el Senado. Claro. El 10 de octubre. Exacto. La diputada fue el 16 de septiembre. Uh-huh. Que estábamos aprobados porque entraba el presupuesto. Ah, claro. Lo teníamos que sacar antes del presupuesto. Uh-huh. Y fue el año que, como cambió la composición legislativa, la oposición decidió no aprobar el presupuesto. Cierto. Entonces había que meter la ley por fuera de la. Era el grupo A, como dice el perro. Así, pará, ¿y no se cruzaron en Córdoba ustedes? Yo la conocía, porque ella es una militante de larga data y aparte viene militando temas de género hace muchísimo tiempo. Yo te he escuchado muchas veces siendo estudiante. Sí. Y era habitualmente el sector, ¿viste? En Córdoba se da una característica. ¿Viste? Hay peronistas, hay radicales, hay gente izquierda, derecha, ahora, medio gorilas, todo. Claro. Entonces, dentro y además, por ahí en tu edificio te toca el de abajo, que siempre tiene buena birra, pero es radical, pero no importa. Mirá, tiene pero birra. No hablen, los que están acá en Capital no hablen de gorilas de Córdoba. ¿Sabes? No, los porteños son iguales. Yo porteño de tercera generación, no puedo decir. No, pero. Y bueno, una de las pocas personas que hablaba de algunos temas que en Córdoba, pensé que en Córdoba, además el Poder Judicial se la conoce denso. Como la Sagrada Familia. Totalmente. Y yo me acuerdo un hecho que donde ella tuvo mucha participación y fue una jueza que prohibió la aplicación, otorgar la pastilla del día después a las víctimas de violación. Sí, que además era tremendo porque prohibía que la pastilla del día después se incorporara de manera gratuita en los hospitales, pero sí se permitía que se siga vendiendo. Negocio, no tenías. Claro. Al Farmacity y ahí tenías problema, ¿no? Si tenías con dinero, el negocio, había no. problema. Pero si no, era todo una. Bueno, y ahí me acuerdo, en esa época, imagínate, hay que hablar de esos temas en Córdoba, donde el Poder Judicial es como un compendio, es tremendo. Sí. Y ahí estaba la Checha. Ahí estaba. Ah, sí. Esto de andar batallando no es nada nuevo, ¿no? No es nada nuevo. Me acuerdo puntualmente de eso. Claro. Sí, mira, yo creo que parte de. O sea, para mí las batallas son tan largas y uno no tiene que aflojar en esas batallas, ¿no? A veces como que avanzas en una, retrocedes, vas, venís. Y me sí, parece la que la amenaza buenísimo. Es el desánimo. Sí, claro, bueno. Tal cual. Claro, pero no te cansa a veces. Digo, recién estábamos hablando cosas tan sencillas como para una madre que tenga una guardería en el laburo, ¿no? Es una cosa tan básica y tan... tan poco presupuesto, digo, uh-huh. de tener una maestra de jardinera en un laburo, ¿cuántos niños podés tener a la vez? Digo, ¿no te dijiste, bueno, basta, me dedico a crecer profesionalmente? Tengo una anécdota sobre eso que es tremenda, para mí fue como muy marcante, porque yo tuve a mi hija a los 20, que estábamos hablando recién, ¿no? Y entonces yo en ese momento estudiaba, trabajaba, militaba, hacía de todo, ¿no? Y además tenía 20 años, o sea que también a veces quería hasta bailar, me costaba. Quería divertirte. Yo recitales fui de grande para mí, ¿me entendés? Porque claro. No podía dejar la nena, no tenía... No, pero vos la época de recitales cuando la piba dejó los pañales, por lo menos. Y sí, exactamente, bastante más adelante, ¿no? Y justamente, o sea, era mucho más costoso para mí que para el resto de mis los compañeros varones ni hablar. Aunque tuvieran hijos, tenían otra realidad. Y la mayoría de las chicas jóvenes como yo en ese momento, si se embarazaban no seguían la facultad. O no trabajaban, o sea, algo tenían. Y un día entro a una cátedra de un profe que era el que yo le hacía, viste, para que sea director, viste, lo rebancaba el tipo. Que me había enseñado cosas muy copadas, ¿viste? En la facultad. Y un día entro yo con mi nena, que encima era grandota y yo estaba chiquita, ¿viste? ¿Qué sé yo? Bueno, venía con la nena, los bolsos, los apuntes, venía de laburar. Y cuando entro me dijo, Checha, o Merchan, no me acuerdo cómo me llamó en ese momento, Merchan, adelante de todos mis compañeros y compañeras, dice, te vas a tener que decidir, ¿qué vas a hacer, madre? Militante, trabajadora, profesional, toma una decisión. Todo, yo me quedé, lloraba yo sentada. Por supuesto, ahora no lloraría más, ¿no? Claro. Pero bueno, qué denso, porque justamente alguien que para mí además era una referencia, y sí. Eso también te marca que los límites en esto de que a veces uno se cansa, porque las peleas también las das con los propios en un montón de cosas, ¿no? Uh-huh. Y yo me acuerdo de temas. De algo mucho más chiquito en el Centro de Estudiantes de Derecho, tuvimos toda una pelea porque había un problema con los cambios de horario. Hay tres turnos y hay algunos turnos más codiciados que otros. Y vos sabés que la maternidad, o sea, no estaba dentro de las causales de cambio de horario. Claro. No estaba. Sí. No estaba. Hubo que dar toda una pelea para que vos pudieras cambiarte. Vos te inscribís y la computadora te asigna un turno. Uh-huh. Sí. Y hubo que darte una pelea para que aceptaran que vos presentaras el certificado de la guardería, sí. Porque muchas mamás pueden estudiar cuando tienen el pibe en la guardería. Totalmente, si no, no hay manera. La licencia de paternidad también, ¿eh? Miren, sí, que tenemos que pasa, tres días. No por padre, sino que es ridículo que una madre vuelva del hospital, que son los tres días que estás ahí, y que el tipo se vaya a laburar porque no tiene una licencia. Sí, bueno, nosotros, aparte de lo que batallamos en el Congreso y que es algo que está pendiente, es que la paternidad y la maternidad tengan una licencia compartida o que claro. puedan tomar las decisiones en conjunto como pareja, ¿no? De todas maneras, la carga hoy todavía sigue siendo de las mujeres. O sea, sí. no hay vuelta todavía. Son las mujeres las que cargan con los chicos y que no, y con que los llevan, viejos. No, ni hablar. Con los viejos ni hablar. Es una cosa increíble. Los hermanos varones no se hacen cargo. No, es increíble. ¿No? Es increíble. Eso lo vivimos creo que todas, ¿no? ¿Vos tenés hermanos? Mi vieja, yo tengo un hermano y una hermana. Sí. Y tuvimos una abuela muy amada por nosotros, muy amada, o sea, una persona que para mí es muy importante en la vida, que tuvo todo un tiempo que requería un cuidado muy, muy específico y que quedó totalmente a cargo de mi mamá. Los hermanos varones ni se hacían cargo, ¿no? O sea, llevó mucho tiempo para lograr alguito mínimo, una participación mínima, con todo lo que implica para las mujeres, después también, o sea, aparte del costo emocional. Pues es que claro. yo lo veo en las dinámicas familiares. Muchas veces los varones son los que, por ejemplo, dicen, ponen el dinero. Claro. Pero es como que el cuidado del mayor exige además un nivel no es solo pagar una enfermera. No es solo pagar la enfermera. No. No es solo pagar la enfermera. Y eso es otra gran deuda para mí que está ahí dando vueltas, que tiene que ver con cambiar las lógicas familiares, porque la verdad que un montón de cosas han cambiado de lo que es una estructura familiar, y sin embargo hay una asignación de roles que sigue siendo muy estática, en un mundo que cambió demasiado, entonces quedás sí. anacrónico. ¿Qué te pasa eso? Sí. Lo que dijo tu profesor sigue teniendo. ¿Qué vas a hacer, mujer o profesional? Exacto. Sigue siendo hoy una disyuntiva para un montón de... De hecho, estábamos con Dora Barrancos esta semana en una charla, en una entrevista que nos hacían a las dos, y hablábamos justamente de cómo muchas mujeres... alargan, o sea, deciden dilatar el momento de ser madres porque si son madres no pueden ser científicas profesionales. Sí, sí. O sea, van como, se van corriendo. O sea, cuando entras a investigador del CONICET, cuando lográs ser investigador principal, claro, ahí... ¿Vos sabés lo que es ser becario? Claro, sí, sí. Que aparte para determinadas becas tenés límites de edad. Exacto. Entonces, sí, igual bueno... ¿Para qué fue la agenda que está esto, no? Digo, más allá de lo que fue el Ni Una Menos, que fue una cuestión, digo, de muchísima... Sí, pero Ni Una Menos pública. Es la parte salvaje de ser mujer. Pero después, la cotidianidad no está en la campaña... ni hablar que no hay candidato, digo, excepto Stolbizer, no hay candidato a mujeres. Exacto. Y ni siquiera en el discurso de Cristina hay. Y como digamos que todas las candidatas mujeres, Stolbizer da perdedora. O sea, la piba está haciendo campaña con su derrota, yo ya gané. Sí. Preferiría. La verdad es que más allá de las cosas que tiene, a mí me gusta el rol de mujer, como se para. Por ejemplo, la presidenta se para en un lugar de decisión. Esto es lo último que digo porque nos está retando la productora, pero hay una cosa, yo me acuerdo cuando confianza. El conflicto con el campo, que como decían que Cristina era loca, conchuda, yo decía, si esto lo dijera un hombre, dirían qué tipo de carácter. Claro, Alfonsín era un cascarrabia, decía cosas similares, pero él era un cascarrabia, no, Cristina huevo. Era loca. Tenemos una tanda, estamos con la Checha Merchán y ya volvemos en unos minutos. Hora libre. Hora libre. Los sábados, de 17 a 18. Hay una pausa inquieta, escondida, entre todas las actividades del día. ¿Se te hizo un hueco en la agenda? No lo llenes de cosas. Tómate la hora libre y escuchá. No. Si el pelado hubiera grabado las cosas que decimos acá, estaríamos presos ya. Todos. Muy bien, seguimos acá, segundo lo que de Tora Libre. Hablando de sexo y de quienes no quieren que lo tengamos. Sí. Exactamente. Bueno, no. Si quieren hablar, las dejo. No. Pero es que no, es cierto. ¿Sabes qué? La otra vez, pará. Vino Lidia Papaleo. Ajá. Y yo todo contento, voy a hablar de papel prensa. Digo, ya está. A Lidia Papaleo ya habló todo. Ya basta. Y entonces, ¿qué terminó siendo? ¿Una charla de chicas con Graciana? No. Pero Lidia Papaleo es una persona mucho más... O sea, tiene una vida. Sí. Digo, que la llevó mucho más allá de lo de papel prensa que está. Claro. Lo bueno de la hora libre es que no tenemos que preguntarle las cosas que la gente siempre habla. Las aburridas. Y nos terminó contando su primera vez con Greiber. Al aire. No, es buenísimo. Y de cómo le hizo un caminito de... De rosas. De rosas. Y le llenó todo el pétalo. Romance puro. Sí. Había ella sigue enamorada Sí, sigue totalmente. No te vamos a preguntar a vos por eso. ¿Por qué? ¿De mi primera vez? Sí. Yo creo que la primera vez no es para nadie la mejor, no me parece, ¿no? Pero mucho bueno. No entendés qué pasa, además, tipo que... Yo pensaba en dos cosas. ¿Mi papá se va a dar cuenta? Ay, es buenísimo. Y no quedar embarazada. El no quedar embarazada. Eran mis dos preocupaciones, imagínate, San Juan, años 90, claro, familia conserva. Pero aparte yo estaba convencida, yo me acuerdo de haberme llegado a mi casa... Y haberme ido a dar una ducha así, y no animarme a salir del cuarto convencional, se me iba a notar en la cara, y que mi papá se iba a dar re cuenta. A mí mi abuela me decía, yo tuve un novio toda la secundaria con quien no tuve sexo, era todo menos, claro, era todo, o sea, era como, imagínate. Una es más indecente por ahí. Y entonces mi abuela me decía, de acá para arriba, todo, de acá para abajo, Casorio. Nada, claro, porque era como toda esta cuestión, ¿no? No, la verdad que es una cosa de medio, vos decís, a ver, vos por lo menos, espera, o el dolor ese mitológico terrible, o viste, o la cosa medio porno así, que ves estrellas de colores, la verdad es que no es ni una ni otra, para las dos cosas, para descubrir cualquiera de las dos cosas, necesita recorrer un camino. Una amiga mía, que fue la primera que tuvo relaciones sexuales en la adolescencia, estábamos todas esperándola, ¿viste? ¿Para qué contás? Para que cuente. Cuando vino y dijo, es más lindo chapar. ¡Qué linda! Es que es cierto. Aparte, esa cosa adolescente, medio vestida, medio furtiva, es hermoso. Es hermosa. Bonita. Sí, yo no les voy a contar. ¿Qué? Uy, yo me imagino, mira. Ah, ¿qué te imaginas? No, para. No voy a contar porque yo también me imagino. No, lo no, que le puede haber pasado en. Ah, sí. No, lo que le puede haber pasado. Lo que le puede haber pasado, pero además yo doble contra sencillo, que era. Uno, punto. Era una mujer bastante más grande que él y quedó con una fijación ahí. No. Mi primera novia. Novia. Ella había tenido un novio más grande. Qué suerte para vos. Sí. Qué suerte, porque si no todavía estarías buscando cómo. Sí. ¿Puedo volver a las preguntas? Sí, podemos, vamos. Todo esto que estamos conversando, que no se charla en las escuelas, digo, otro tema pendiente, te digo, para ir a los temas que vos que vos trabajás, el cargo es largo. Comité para la lucha contra la trata y explotación de personas, integrado por el Ministerio de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, Desarrollo Social y Trabajo. Sí, a todo eso todo ministerio eso. Me toca coordinar. Sí, qué laburo fácil. Te falta defensa, podrían. ¿Cómo hacemos para que todo esto, digo, que nosotros ya lo charlamos así tan tranquilamente? Sí, que todo esto se discuta de manera. Creo que estábamos hablando antes de esto del ni una menos, ¿no? Porque en realidad el ni una menos es es como la expresión masiva de una sociedad que le dice. Basta la violencia hacia las mujeres, basta de femicidios, que es algo alucinante, es único en el mundo. Así como es único en el mundo este encuentro que se hace todos los años en distintas provincias del país de mujeres, que nos reunimos a discutir temas, todas distintas, ¿viste? Cada una de un palo diferente. Y sin embargo nos reunimos y vamos instalando ejes en la agenda. Uh-huh. Y el ni una menos fue como un punto más para decirle un no al femicidio fundamentalmente. Pero nosotros tenemos una batería de leyes, por suerte, que a todas me tocó batallar y ser parte de la construcción de todas esas leyes, que son la ley de violencia hacia las mujeres, la ley de trata, la ley de femicidio, que no me acompañaba a nadie cuando la presentamos, nadie, ni de ningún bloque. La ley de violencia de niños, niñas y adolescentes, de niños, por el tema niños, de imagen. Exactamente. Y tenemos una ley, que es la ley de educación sexual integral y sus programas, que están buenísimos, que no solamente hablan de la sexualidad en el hecho del acto sexual, ¿no? Genital. Uh-huh. Sino que hablan de cómo nos tenemos que relacionar hombres y mujeres, las personas la trans, los diferentes, sexual. La identidad. Y todo esto es, y realmente se hacen unos esfuerzos enormes. ¿Y se aplica, digo, eso está? Bueno, los materiales que tenemos, creo que les traje acá también, de educación sexual integral son impecables. Y hay un montón de provincias donde no las quieren, dejan guardados los materiales. Digo, Salta, pero además por hay una cosa. Salta, una Capital no lo quería implementar. Hay veces que. Salta la trosca, sigue siendo trosca, pero es conservadora. Acá está. Claro, obvio. Bueno, y acá. Y todo el trabajo que hacemos para que efectivamente esto llegue a todos lados, ¿no? O sea, que se pueda discutir, porque el caldo de cultivo de los femicidios es un sistema violento hacia las mujeres que arranca en esto que hablábamos antes, ¿no? En tener que estar a cargo solas del cuidado de los niños y niñas y de los viejos, de no tener la mujer en la televisión. Todo lo que implica, bueno, nosotros logramos un apartado que está buenísimo en la ley de medios respecto de la violencia hacia las mujeres, así como logramos que en la ley de violencia se mencione específicamente la violencia mediática sobre las mujeres. Porque hay una violencia que es simbólica, que se reproduce fundamentalmente desde los medios de comunicación. Y de todas esas cosas tenemos que hablar para poder terminar con lo que después nos espanta, que es el femicidio, ¿no? Aparte, la deshumanización de la mujer empieza cuando, por absurdo que parezca plantearlo, la primera deshumanización no es cuando la matas a golpes. La primera deshumanización es cuando te reís de sus tetas o si es tonta. Sí, sí. Ese es, viste, como los pequeños límites que van pasando y que justifican después que te maten a golpes. Nosotros decimos que hay una frase que no sé a quién adjudicársela, que me parece genial, es de seguramente el movimiento feminista, pero no recuerdo bien de quién, que es un femicida o el golpeador no es un tipo enfermo, es un hombre sano del patriarcado. Es un resultado de un sistema que hay que desmontar. No es que, ay, que después no, ay, es un monstruo. No es un monstruo. El hombre que golpea, el hombre violento, no es un monstruo, sino que es un hombre que sabe que la mujer es un objeto, que la mujer puede servir para esto, como objeto sexual o de fregona. Si vemos las publicidades, ya con eso No, lo femenino según la televisión es menstruamos, tenemos problemas estomacales. No, menstruamos sí. Azul. Exacto. Ni siquiera se ve nuestra sangre. Exacto. Activia y tránsito lento tenemos solo nosotros. Me parece que los tipos no tienen tránsito lento. El dolor de cabezas es una cuestión menstrual. Totalmente. Sí. Y lo otro es que somos unas TOC de Mr. Músculo siempre las va a ver. De la limpieza, totalmente. Eso es, música. Hablando de mujeres, sí. El primer tema habla de una mujer, una bella canción. Elegiste Lucía de ese chat. ¿Por qué? Porque mi hija se llama Lucía por esta canción y la elegí por eso. Porque además es una canción preciosa, muy bella, que cuando yo era niña la escuchaba a mi mamá escuchar a Serrat y a mí me aburría Serrat. Y después ya cuando era nenita, ¿no? Decía, me parecía como aburrido. Y después uno le va encontrando tanto significado y tuvimos la suerte de verlo juntas con mi hija. Y Lucía es una mujer bella en la música de Serrat y en la vida mi hija, que es muy hermosa y luminosa. Bueno, de Serrat, Lucía, ¿por qué? Como diría Sabina, mi primo el nano. Vuela esta canción para ti, Lucía, la más bella historia de amor que tuve y tendré. Es una carta de amor que se lleva el viento pintado en mi voz. A ninguna parte, a ningún buzón. No hay nada más bello que lo que nunca he tenido. Nada más amado que lo que perdí. Perdóname si hoy busco en la arena una luna llena que arañaba el mar. Si alguna vez fui un ave de paso, lo olvidé para anidar en tus brazos. Si alguna vez fui bello y fui bueno, o enredado en tu cuello y tus senos. Si alguna vez fui sabio en amores, lo aprendí de tus labios cantores. Si alguna vez amé, si algún día después de amar amé, fue por tu amor, Lucía. Estás escuchando Hora Libre. Estás escuchando Hora Libre. Lijalad y Peñafort hasta las 18. Bueno, ¿sí? ¿Seguimos? Bueno, acá estamos con la Checha Merchant charlando de todo un poco. ¿Quién es James Craig? ¿O Craig? No, James Craig, no es James, James Craig. Craig. Bueno, James. Es James Craig. James Craig es mi pueblo, que es un pueblo muy chiquito, es un pueblo tambero. ¿Nunca había escuchado? ¿Cómo que nunca habías escuchado? Por favor. James Craig parece el nombre del malo de una cerveza. No, sí. Tiene que ver con la pampa gringa. Claro, además si le decís James Craig en Córdoba no te entiende nadie. Es como decir Claypool o Harlingham. Harlingham, claro. No. Entonces James Craig es mi pueblo, que es donde me crié, donde pasé toda mi infancia. ¿Qué hacían tus viejos? Mis abuelas, una abuela paterna eran panaderos en James Craig y mi otra abuela y mi otro abuelo eran peones rurales. Y después mi papá y mi mamá lograron estudiar los dos como de familias, mi mamá de una familia muy humilde y termina, es kinesióloga mi vieja y mi viejo médico. Terminan los dos estudiando en la universidad. ¿Y volvieron a...? No. Sí, volvieron. Se fueron un tiempo. Además, también se recibieron con nosotros ya nacidos, que es un mérito de mi mamá también, ¿no? Porque era la que se hacía... Y de mi abuela que la ayudaba, no de mi papá, que no se hacía tanto cargo. Más que nada, más que cero casi. Y nosotros volvimos a James Craig cuando vuelve mi mamá con nosotros... Nacidos ahí nomás. Y ahí pasamos toda la infancia. Pero un bolito de cuánto, chiquito. Y de 3.000 habitantes, ahora de tener un poco más. No sé exactamente. Y sí. ¿Y era el médico del pueblo tu viejo? No, mi viejo no fue médico en James Cray. Se fueron y después fue médico en Villa María. Y ahí en Villa María sí vivimos en mi adolescencia. Y ahí mi viejo sí, un médico muy conocido en Villa María, y mi vieja también. Han laburado un montón, no sé, gente muy querida ellos. Claro. Porque son. ¿Siguen viviendo por ahí? No, mi viejo se fue a vivir a Bariloche, mi mamá se jubiló y vive en Córdoba. ¿Córdoba así capital? Que, sí, en Córdoba capital, y está así como es una decirle mujer. Decirle que se tome un café en el bar del Mons, es mi honor. Ah, sí, claro. Lo que yo extraño se vive muy cerca, mi vieja. Así que mi vieja la pasa bomba ahora, es una mujer muy preciosa. Aparte, Córdoba, realmente Córdoba capital es una ciudad hermosa y una ciudad donde hay muchas cosas para hacer si tenés tiempo. Sí, totalmente. Y mi vieja está disfrutando eso también. Es una mujer que ha trabajado, batallado, y ahora tiene tiempo, así que va al teatro, tenés todo. Además, viste, para jubilados hay gratis, hay o todo. Barato, y ella va para todos lados, una maravilla. Yo siempre le pregunto lo mismo, se lo pregunté a Grace y a varios que ya vinieron acá que estudiaron en Córdoba. ¿Cómo corno estudian en Córdoba? Porque es como porque, que eres fiesta todo claro, el tiempo. Claro, o sea, yo recorrí el barrio. No dormís. De, no, y no. Te, era alucinante. No dormís. O sea, yo no me hubiera recibido nunca. Con lo disperso que soy y tengo el sí tan fácil que, vamos, no, pero tengo fin. No, ni venir. Sí. Pum. La verdad que la vida, bueno, estaría yo no hice una vida, todavía. No hice una vida, por haber sido tan joven madre, no hice claro, una vida de estudiante clásica, digamos. Sí. No fue tan clásica mi historia de estar de fiesta y todo lo demás. Pero lo cierto es que es un mundo tan hermoso, con tantos jóvenes, y como que todo se adapta bastante y nos vamos adaptando y nos vamos como conociendo en todo el país. Pero además te acostumbras, salís de María María a las 2 de la mañana y te sentás a estudiar, vas a María María con tu compañero de estudio, te comés un panchito en la esquina. Es cierto. Y después te sentás a estudiar hasta las 5, por ejemplo. Claro, es cierto. Y así te vas recibiendo. No, yo las admiro, Sí, una vez. Incapaz. Es hermoso. Para mí fue una época hermosa. Sí, a veces veo que La Plata tiene algo parecido. La Plata tiene una cosa muy, muy parecida. ¿No? ¿Sabes qué otra cosa genial que tiene? Gente de todos lados. Sí. Uh-huh. Y Córdoba es increíble. Mira que Córdoba cosas, es una locura. Yo no sabía, pero en La Plata juro, también. Yo no sabía algunas cosas de lo que conocés de los estudiantes del norte. Sí, es increíble. La variedad de empanadas que yo conocí en Córdoba nunca más la vi en mi vida. Sí, la fiesta de la Pacha y todas esas cosas que vienen incorporadas, se van incorporando a la vida cotidiana de los de otros lados. Nosotros esperamos con una de mis compañeras catamarqueña y nos, que era que llegara la ¿cómo es cuando te mandan? La encomienda. Nos mandaban a aparte, todas. La encomienda era un momento viva Perón. Claro, obvio. Y esta, la encomienda de esta amiga que venía con limas en almíbar, dulce de membrillo casero, que traía todas esas cosas y era como una maravilla, ¿viste? Era abrir esa encomienda, estábamos todos esperando el momento de esa encomienda que era como increíble. Y después, bueno, está buenísimo eso, yo creo que está re bueno. Yo me acuerdo dos cosas, la encomienda, aparte a mí me tocó ser estudiante en la crisis del 2001, me acuerdo, la encomienda por un tema de necesidad, pero ¿sabes qué otra cosa? Ir al mercado central entre 5, por ejemplo, los 5 del piso. A comprar todo en cantidades mayoristas para que te alcanzara. Claro. Sí, sí. ¿Hasta qué año estuviste en Córdoba? Yo estuve en Córdoba hasta el 2006. Ah, bastante, claro. Fui en el año 97 y viví en Córdoba hasta claro, el 2006. Claro, claro. Wow. No, fue hermosa época. Pero volvamos a cosas que has hecho vos. Sí. Que me parecen súper interesantes. Además, todo el mundo te conoce en tu faz política, pero vos tenés una faz de mucha producción cultural. Sí. Contanos un poco de eso, porque había una cosa que vi que me gustó mucho. ¿Qué, por ejemplo? Que es el documental de Tosco. Ah, uy, no pensé que hablabas de los tapices, porque canto, hago tapices. El documental de Tosco fue algo, una experiencia muy alucinante. Bueno. En realidad nosotros estábamos, yo trabajé. Una época rarísima para hacer. Una época, creo que, porque finales de los 90, no nos olvidemos que en Córdoba peleábamos para que no se privatice EPEC, que era la empresa donde había laburado Tosco. ¿No? Claro, sí. Empresa de energía. De electricidad. Que fue la única que no se privatizó en el país por la resistencia de los laburantes, ¿no? En los 90. Y a mí me tocó la suerte de ser periodista, de hacer la Electrum, que es la revista de Luz y Fuerza, del sindicato, que la hice durante 3 años, junto con mi compañero, que hacía las fotos, hacía la parte, digamos, más gráfica. Imagen. Y yo hacía todas las notas. Entonces fue una experiencia muy alucinante donde la pasábamos luchando para que no, con siempre con compañeros presos, era una constante. O sea, mi primer trabajo, a mí me lo dio Ortiz Pellegrini. Ah, que claro, era el abogado del sindicato de Luz y Fuerza. Un radical que merecía ser peronista. Hay varios de esos. Sí, sí, sí. Pará, nos sigue contando un ratito, tenemos que ir a la música. Bueno, segundo tema. Porque... Sí, sí, la dictadura no, ya, de la producción. No, no, sí, nos agarró sí. confianza. Ya es terrible, es terrible. Sí. Has elegido Mi Amigo por Sandro y León Gieco. Ah, lo máximo. Es una canción muy bella que me la había regalado un muchacho que estaba muy enamorado. Yo también estaba bastante enamorada de él. Mm. La escuché hace muchos años y no recordaba ni el nombre ni exactamente con quién la cantaba Sandro. Y finalmente la encontré casi por casualidad hace un par de semanas y por eso la traigo para que la escuche todo el mundo porque para mí es una poesía. De primeros amores, Mi Amigo. Se te escurre entre los dedos como miel de la colmena. Ay, quién pudiera atraparla, ay, quién beberla pudiera. En el nido nuevo del viento hay una paloma dorada. En el nido nuevo del viento hay una paloma dorada. Quién pudiera enamorarla, quién pudiera enamorarla, mi amigo, mi amigo. Los labios tintos de gozo, las manos de viento llenas, se corona con azares y se viste de luna llena. Canta bajo la luna con flautas de verde olivo. Canta bajo la luna con flautas de verde olivo. Quien pudiera enamorarla, quien pudiera enamorarla, mi amigo, ay, mi amigo. Y anda una copla en el aire reclamando a quien quisiera le tenga bien darle amores. Si es que nació quien se atreva. Tiene aire de flor reciente, cosas de recién casada. Tiene aire de flor reciente y cosas de recién casada. Quien pudiera enamorarla, ay, quien pudiera enamorarla, mi amigo, ah, mi amigo. Quien pudiera enamorarla, mi amigo, mi amigo. Escuchando Hora Libre. Un recreo. En mitad del ruido cotidiano. Que ensordece. No tenemos la culpa de tu calvicie. No. No. Fue el destino, que es cruel. Y además te queremos así. Y aparte sos lindo. Ay, serías mejor con el pelo largo. Si tuvieras el pelo largo, serías horrible. Y tendrías que ir a la peluquería. Bueno, último bloque. Hoy nos queda re corto otra vez. ¿Ves? Hay que llegar temprano, ¿eh? Sí. No, pero igual es el tiempo es el mismo. Es una hora libre, nada más. Y bueno, se nos acaba así rápido. Son las horas libres. Y vamos pasan a hablar rápido de la parte cultural. Aparte, si vinieras así con matemáticas, esto se nos haría eterno. Sí. Ahora, cuando no viene, te dura un instante. Es que viene, porque tenemos que volver a laburar. Una cosa espantosa. O sea, este es el recreo nuestro de la semana. Qué bien. O sea, nos escapamos, y sí, cada uno de sus laburos. Sí. Algún día nos van a descubrir porque lo hacemos un poco público. Es la chupina más pública de la historia. Sí. Bueno, ¿y ahora en qué andás? Bueno, ahora estoy en un montón de cosas. Estamos, armamos La Colectiva, que es una agrupación que está en varias provincias, que es una preciosura de organización que se vincula con todas las otras organizaciones kirchneristas y otras que no son tan parte y que sin embargo trabajan los mismos temas que nosotros. Estoy coordinando el Comité contra la Trata y soy candidata al Parlasur ahora. Así que estamos ahí también, sí, en plena. También les traje unos materiales muy lindos porque hasta nuestras campañas tienen una onda diferente, porque hay compañeras que dibujan, que hacen Viviana Quagliotti, hizo un dibujo impresionante, un calado, entonces lo pusimos en una tarjeta, sí, que acá lo tenés, después lo vas a ver. Yo te quiero hacer una pregunta, sí, sobre trata, que es uno de los, sí, temas que más debatimos con mis amigas. Sí. Respecto, ¿qué opinás de la penalización del cliente en materia, uh-huh, de trata? Mira, con respecto a la penalización del cliente, estoy muy de acuerdo con un proyecto de Aníbal Fernández, que tiene media sanción en el Senado, que ya tendría que ser ley, que plantea que se tienen que tener en cuenta los hombres que están pagando por sexo, o sea, para el cliente, en el momento en que hay un allanamiento en un prostíbulo. Hoy lo que sucede es que cuando hay un allanamiento por trata, a los señores lo dejan salir. A los señores, o sea, se toma por un lado los victimarios, por otro lado el equipo de rescate trabaja con las víctimas, y a los señores levántense los pantalones y vayan. O sea, no se les toma ni el nombre. Uh-huh. Así que yo, en realidad, tengo como, creo que es mínimamente eso deberíamos tener. Ya la penalización en general me parece que es más compleja, porque hasta que no tengamos más aceitados todos los mecanismos, lo que va a terminar ocurriendo es que se va a penalizar a los hombres de menos recursos y no se va a penalizar al que paga en un hotel de 5 estrellas. Vamos a hacer ricos a muchos policías, digamos. Claro, también. Exactamente. Por eso me parece que no está tan bueno, no está bueno en términos generales, y sí está bueno poner en debate el rol del cliente en materia, que ni siquiera deberíamos, pero, llamarles cliente, ¿no? O sea, le llamamos cliente para simplificar. Pero y en el caso, no, de la prostitución? Bueno, nosotros, el Estado argentino considera que la prostitución no es un trabajo, ¿no? Que nuestro Estado es abolicionista, sí, que no quiere decir, pero, que pero haya, pero reconoce que un sindicato de trabajadoras sexuales. Y el sindicato está dentro, Amar, de la CTA. Sí. Pero no tiene un, o sea, no es que a partir de esto nosotros vamos a tener una política que vaya en esa línea. Aparte, o sea, tiene un, además, problema con quién discuten paritaria. Exactamente, no. No creo que den factura. Nosotros creemos que hay algo que sí unifica todo este. Siempre es un debate bastante espinoso, ¿no? Es bastante complejo. Sí, sí. Nosotros creemos que hay algo que nos unifica absolutamente, que es que el Estado argentino, y mi postura obviamente personal, es que de ninguna manera se debe perseguir a las mujeres que están en situación de prostitución. Claro. Lo que sí ocurre es que con los códigos contravencionales se persigue a las mujeres o a las personas trans que están en prostitución. Sí, ese es un tema que está más tapado, sí, que, y creo que hoy es incluso más dramático por los niveles de violencia. Uh-huh. Hoy, cuando vas a una comisaría, el nivel de accidentados trans, sí, es súper infinitamente el de mujeres. Uh-huh. Accidentados es el eufemismo para los tipos, sí, que, sí, además de meterlos en cana, los cagan a palos. Sí, sí, y además se las persigue constantemente. Y sí, también a través de las mismas ordenanzas, como por ejemplo de espectáculos públicos, se deja libre a los proxenetas, dejando los prostíbulos con nombres falsos, ¿no? O sea, que también son cosas que hay que revisar de nuestra legislación, que evidentemente no podemos, o sea, que tenemos que ver cómo se unifican las legislaciones provinciales, sí, es que y municipales. Sigue sin haber sanción social sobre esto. Pero hay mucho más. Yo creo que falta, obviamente, y que hay que trabajar. De hecho, toda la campaña que hicimos del comité el año pasado fue sobre esta sanción, ¿no? Que social. ¿Qué tipo hicimos toda una publicidad para el Mundial, no sé si ustedes la vieron, sí. Donde se hace lo contrario, ¿no? Que se avergüence el tipo que todo el tiempo está planteando que parte de la fiesta masculina es a ir, digamos, se toman un vino, van a ver el fútbol, después se van a un prostíbulo, ¿no? Como si el consumir, como si las personas se pudieran consumir, ¿no? Una cosa una cerveza, una cosa un porro y otra cosa una mujer. O sea, no es una cosa, es un sujeto, es un ser humano que las personas somos libres, no podemos ser consumidas, digamos. Bueno, nos quedan 2 minutos, nos queda la última pregunta de Graciana. No te voy a preguntar de legalización de droga ni de aborto, porque ya sé lo que me vas a decir. De acuerdo. Estamos todos a favor. Bueno, ¿qué? Yo quiero que me lo diga a mí. Sí, sí. No, no te voy a preguntar nada de eso, hacemos la última. Entonces, sí. Esta pregunta se la hacemos a todos. La verdad, sí. Vos tenés una historia, aparte tenés parte de tu historia bastante dura, la has hecho pública. Sí. Hoy tenés una hija de la cual evidentemente estás enamorada, tenés una linda vida. Sí. ¿Sos feliz, Cecilia Marchán? Muy feliz. ¿Qué te hace feliz? A mí me hace feliz que me doy cuenta de que estoy nutrida de tantas personas, de tantos seres humanos, fundamentalmente de mujeres, que me han ido enriqueciendo y que mi vida realmente es maravillosa. O sea, el solo encontrarme con la cantidad de personas que me he encontrado a lo largo de mi historia y cómo no solamente me han ayudado a ser mejor persona, sino a entender la vida, las cosas de manera diferente, para mí es maravilloso. O sea, para mí mi vida es de una privilegiada. Y esto por cosas que vos has contado muchas veces en público también, lo que hace una buena madre al lado, incluso en las decisiones, sí, más difíciles. Totalmente. O sea, lo que ha hecho, bueno, mi vieja, mi abuela, mi hija, mi hermana, y además la cantidad de hermanas que tengo en la vida. Así que para mí es como, realmente para mí es un montón. Y a veces eso también veo que de lugares complejos, que son lugares de representación, como la Cámara de Diputados, donde he visto entrar gente que parecía piola y sale bastante chota, yo entré de una manera y salí mejor también, ¿no? Y también eso, a pesar de todas las complicaciones, las dificultades, y eso tiene que ver con siempre creer en lo colectivo, ¿no? En que todo se puede resolver si uno realmente pone lo mejor y recibe también lo mejor. Exactamente. Para terminar, en una gran reivindicación de las mujeres, María Sabina, de Paola Bernal. ¿Por qué? María Sabina, de Paola Bernal, porque Paola Bernal es una gran cantante de Córdoba y María Sabina cantamos, es una de las canciones que cantamos en el canto colectivo en Córdoba. Tenemos la colectiva Cantora acá, tenemos Murga en Mendoza y en Córdoba tenemos canto colectivo y yo trato de cantar en todos lados. Entonces, bueno, esta es una canción que elegimos en Córdoba que es muy hermosa y que nos representa. Y además porque María Sabina es una chamana mexicana y yo quiero ser curandera. Ah, bueno. Así que bueno. Y con nombre, Amanda Puebla. Amanda Puebla. O Úrsula. Estamos en la diferencia. Estamos en la disyuntiva. Bueno, qué corto. Siempre nos queda corto. Bueno, Grace, ya sé, bueno, haremos lobby para el año que viene tener 2 horas. Exactamente. Tenemos que saludar a Anushka. Anuka, que no sabemos dónde anda. Pero aparte nos dejó con una tirana peor. Peor, con Juan Alfonso en la producción. Al pelado. Dictador ahora. Dictador, sin pelo, en la operación técnica. Al hombre gris que está en digamos. Está en París. Hijo de. Y bueno, y ya está. ¿A quién más le vamos a agradecer? A la vida. Anita. Sí. Dale. Bueno, chao. Traigo mi rocío fresco, mi rocío transparente, mi rocío. Soy la mujer que canta, soy la mujer que mira, soy la mujer que anda, soy la mujer que brilla, soy la mujer del alba, soy la mujer del día, soy la mujer que va hacia el sol. Aquí traigo mi rocío, mi rocío fresco, mi rocío transparente, mi rocío.